Saludos con todas y todos. Vamos a aprender el uso de este recurso, podcast, en las actividades docentes. Primero, vamos a definir qué es un podcast. Ustedes se preguntarán lo mismo que yo hice antes de entrar a este curso. Un podcast es un archivo de audio o video que se inserta en un sitio web. No necesita mayor cosa, satélites. Solo se necesita un micrófono y un enlace a la web y todos podemos tener grabada nuestra voz en un podcast. ¿Cuáles son las características de los podcasts? No usan medios tradicionales y es portable. Uno de los usos más importantes en educación es que lo podemos escuchar varias veces y podemos dar esto a nuestros alumnos para que lo puedan escuchar en todo momento y en todo lugar, sin límite de espacio. Es decir, todos y todas podemos escuchar en el bus y no podemos perder el tiempo.